Hola, como sabéis, tenemos pautada como lectura obligatoria, con un punto sobre 10 de calificación en EBAU, la novela, o más bien el conjunto de cuentos entrelazados, Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. En la pestaña EBAU del blog os había dejado unos cuantos enlaces con materiales para aproximarnos a este libro y he pensado que como son prácticamente ya las vacaciones inmediatamente, es un buen momento para que intentéis abordar su lectura. Sí, sé que algunos podéis organizaros más o menos cogiendo de aquí y de allí para hacer una pequeña exposición y que a lo mejor ese es el, digamos, objetivo para EBAU. Pero el objetivo educativo es que nos acerquemos también a la literatura y creo que las vacaciones son un buen momento para leer. Así que os quiero proponer que empecéis, si no habéis empezado, con la lectura de este libro. En el siguiente audio os voy a leer el principio del primer capítulo, o mejor diríamos el primer relato, porque el libro en realidad son cuatro relatos que tienen relación entre sí, están entrelazados. Esto es una influencia bastante clara, en mi opinión, y de algunos críticos, de la literatura minimalista norteamericana de los años 90. El autor más conocido de esa corriente literaria fue Raymond Carver, que murió hace unos años. Y la mayoría de sus obras, aunque también escribió poesía, son libros de relatos muy cortos, muy breves. Y esto de minimalismo, que en realidad habría que traducir minimismo, porque en inglés mínimo se dice minimal, pero nosotros no decimos mínimo. Y significa eso, lo que da a entender. Significa un estilo artístico, que por cierto también aparece en la arquitectura, en el diseño incluso, que utiliza los mínimos elementos posibles. ¿Qué significa esto en estos casos? Relatos muy breves, historias aparentemente muy sencillas, muy trabajadas en el fondo, eso sí, con un estilo muy claro y muy fácil de leer. Y que, en cierto modo, lo que tienen de interesante es casi más lo que no dicen que lo que dicen. El caso de Los girasoles ciegos es muy distinto porque tiene un estilo trabajadísimo, a veces incluso apabullante. Pero bueno, ese rasgo de coger y mezclar relatos ya aparecía en este tipo de literatura que os estaba comentando. Hay incluso, aunque cierto de memoria, una película de Robert Altman que se llamaba Vidas paralelas, que estaba basada en ese mismo tipo de juego, muy, ya digo, recurrente en Carver, en el que lo que hacía era eso, ¿no? Mezclar relatos breves que te daban una composición similar a una novela, pero diríamos que pixelada, ¿no? Es decir, fragmentos de vida, historias puntuales que se mezclan entre sí y que puedes leer de forma totalmente independiente, pero también en conjunto.